Hola y bienvenidos a Third Strike en Español para nuestro show de enero y nuestro primer show del año. Yo soy DJ R25 y estoy con ustedes desde la ciudad de Nueva York. Espero que estén pasando bien su primer mes del nuevo año. Hoy en Third Strike vamos a escuchar canciones de varios artistas. Vamos a escuchar canciones como Pity Party, Qué Pena Más Grande de Le Parody, As We Learn de Alma Mía, y dos canciones, Red Lips y Autumn, de la banda Pardon Me, que es una banda punk con una vocalista femenina de Los Ángeles, California. Thank you. Thank you. Espero que le hayan gustado esas canciones. Al seguir, podrás oír más música, incluyendo a Caminos de Arcilla, Miriam El Hajli, In Time de Luna Sandoval, que es una cantora y guitarrista alemana radicada en la ciudad de Nueva York. Su música abarca géneros como el rock, el pop, la música dance, la música disco y la música contemporánea para adultos. Manteca de Elephant Killers y Devuélveme el Corazón de Kiko Barrios, que es de Colombia. Su música es de estilo light rock, a menudo baladas románticas, mezclada con elementos de música latina y caribeña como la salsa. Everything is just fine. No need to draw a line or talk about forever. At some point in time, don't you want to share the wine? Put your hand in mine and get it together. Life will show what it's meant to be. No need to be afraid of one another. Who knows what we'll discover between your heart and mine. In time, life might look divine. The mountain's worth the climb. Could be happier than ever. Maybe just in time, will come peace of mind. Struggles will unwind. No need for pressure. Life will show what is meant to be. No need to be afraid of one another. Who knows what we'll discover between your heart and mine. Find en la ventana de mi habitación. Se nubla todo a mi alrededor. No dejo de pensar en ti. Los segundos son horas desde que te fuiste. Y la agonía al saber que ya no estás me sumerge en un mundo de soledad. ¿Por qué muero si no estás? Un segundo, una eternidad. Ya no encuentro salida, esta historia vacía si no estás. ¿Por qué muero si no estás? Un segundo, una eternidad. Ya no encuentro salida, esta historia vacía si no estás. Devuélveme el corazón. Pensando en lo que fue una y otra vez. Yeah. El tiempo pasa y yo seguiré. Yeah. No dejo de pensar en ti. Los segundos son horas desde que te fuiste. Y la agonía al saber que ya no estás me sumerge en un mundo de soledad. ¿Por qué muero si no estás? Un segundo, una eternidad. Ya no encuentro salida, esta historia vacía si no estás. ¿Por qué muero si no estás? Un segundo, una eternidad. Ya no encuentro salida, esta historia vacía si no estás. Devuélveme el corazón. El tiempo pasa, yo te seguiré. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El tiempo pasa, yo te seguiré. En la misma ventana esperándote. El tiempo pasa, yo te seguiré. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El tiempo pasa, yo te seguiré. Oh, oh, en la misma ventana esperándote. Oh, yeah, el tiempo pasa, yeah, yo te seguiré. Hey, hey, hey, hey, hey. El tiempo pasa, yo te seguiré. En la misma ventana esperando. Te seguiré. El tiempo pasa, yo te seguiré. El tiempo pasará y yo te seguiré. Para cerrar este show, tenemos más canciones de artistas muy talentosos. No se les olvide a darle me gusta y suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, The Third Strike en español. Únanse conmigo el próximo mes para el episodio de febrero. Para despedirnos, escucharemos a Perfume de Elise, Vendiste tu yo al poder de Accidente, Sueños de 7 mps o 7 millas por segundo, y para última canción, adecuadamente, será Adiós de Ice. Soy DJ R25 desde Nueva York y esto fue Third Strike en español. Nos vemos el próximo mes. Que el amor tiene que respirar. Por eso te quiero a mi lado por la eternidad. Porque adentro de tu cuerpo existe un cielo tan amable que yo quiero adorar. Necesito la esencia de tu alma para respirar. Y por eso te quiero a mi lado por la eternidad. Porque adentro thank you. But it's absolutely stupid to spend your time doing things you don't like in order to go on spending things you don't like, doing things you don't like. Therefore, it's so important to consider this question. What do I desire? Desaparezca el sol, que esta dulce melancolía no te llegue al corazón. Un día te vas a enterar de lo que nunca pude explicarte. Si tuviera otra oportunidad, a tu lado me volviera a encontrar. Adiós, luz de mi vida. Se apagó el fuego en mi alma. Te entregué mi corazón y no me queda nada más. La nube alma con los años me acabó. Mis heridas, mi sangre, mi sudor, todo contigo quedó. Y si piensas que te voy a olvidar, sería un loco, un mentiroso. Sé que te voy a extrañar, porque nunca te dejé de amar. Adiós, luz de mi vida, se apagó el fuego en mi alma, te entregué mi corazón, mi orgullo y mi voz para tu amor. Adiós, luz de mi vida, se apagó el fuego en mi alma, te entregué mi corazón y no me queda nada ciudad, por tierra o mar, que no vayas a olvidarme. Adiós, luz de mi vida, se apagó el fuego en mi alma, entregué mi corazón, mi orgullo y mi voz para tu amor. Adiós, luz de mi vida, se apagó el fuego en mi alma, te entregué mi corazón y no me queda nada, nada más.